Radio Nacional de España. Radio 3. A partir del 7 de octubre, todos los viernes de 8 a 9 de la noche, Radio 3 busca tus propuestas para vivir en un mundo feliz. Noticias solidarias, coloquios sobre lo que realmente nos preocupa y tu participación son imprescindibles para construir un mundo feliz. En un mundo feliz. Estrategias planetarias en Radio 3. Cuaderno de bitácora de la ciudad invisible. Hola amigos, heme aquí de nuevo a pie de diario de a bordo, estrenando una vida y un par de calcetines de pelo de babuino ideales para moverse por la arboladura de este navío errante. Heme aquí, aunque yo casi no me hallo, no me atino a mí mismo en esta estrecha cofa, lo alto del mástil al borde de las nubes. Tengo una embarazosa sensación que me corre por dentro, como un deseo al margen de la lógica, o un ideal que trata de escapar de la punta de mis dedos. ¿Cómo ha cambiado todo en estos pocos días? Casi no reconozco la madera que piso, ni el lejano horizonte. Tampoco el fondo oscuro de mis ojos que comienza a teñirse del añil infinito de la procelosa mar de las ondas hercianas. Es lo que pasa por echar la vista atrás. Inevitablemente asoma la nostalgia sus orejas de lobo por la puerta. Uno pretende siempre encontrar incorruptos los lugares, las personas, pero se da de bruces con las estrictas leyes de la física, contra las que no cabe recurso ni camelo. Es el espacio-tiempo el que nos salva de las trampas que tiende la memoria. Por eso nos dejamos llevar por la corriente, por los vientos que arrastran el navío y barren las pelusas que afean los recuerdos. Es el único modo de encontrar la utopía, que es una fruta fresca, siempre recién nacida, engendrada ahora mismo segundo tras segundo, a pesar de las vidas que vive consumiendo. Sí, José, sí. Seguimos navegando. La nave va indagando un sendero secreto entre las olas. La misión continúa su incansable periplo por el difuso éter del sonido, por la leve materia de los sueños. Y quizás sea así, como un eco dormido entre los párpados, como se muestre al fin a esta tripulación la utopía que vamos persiguiendo, la ciudad invisible.